Nosotros desde acá le vamos a brindar toda la información en lo que fue esta fecha número 1 de aquí de la Argentina y acompañado, por supuesto, de la mejor música. Nuestras líneas de comunicación son el 437-393 y el 1555-5587, que lo acabo de habilitar porque estaba desenchufado. Ay, muchachos, que yo me cansé de llamar. Ahora ya veo que me pongo a mirar y están todos mis mensajes seguramente aquí en el celular. Así que ustedes lo que tienen que hacer es llamar al 437-393 o si no, mandar un mensajito de texto o WhatsApp al 1555-5587. Y les recuerdo que se tienen que anotar para el sorteo de Lencería Luna del próximo jueves. Yo ya he colgado la fotito de Lencería Luna, que dice roja directa, sorteo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ya el señor Néstor Maracase ya le ha hecho el me gusta correspondiente y unas cuantas personas más. Así que usted tiene que hacer exactamente lo mismo. Nosotros de este lado vamos a ir con más música y dentro de un ratito arrancamos de lleno en lo que fue la fecha número 1 del fútbol argentino. Hace rato para aliviar al corazón que se quebró de vuelta en pedazos, la soledad, el aluvión y las heridas que aún no sanaron, la claridad que da el dolor y te hace fuerte en el próximo paso. Una canción. Otro jardín y las semillas que vienen brotando, viento del sur, lluvia de abril, en el oeste los dos amarramos. Hoy desperté, qué bendición, con tu cintura pegada en mi mano. Vuelvo a elegir, te elijo a vos, no me hace falta siquiera pensarlo. Una canción excelente, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar con lo que fue la primer fecha del fútbol argentino, ¿eh? Pude ver, no voy a decir todo, pero vi lo suficiente, ¿no? Lo que tenía que ver. En este caso, vamos a arrancar con Banfield, ¿eh? Banfield con un arranque prometedor. A pesar de no haber desplegado un gran fútbol, el Taladro superó por 2-0 a Gimnasia Grima de La Plata. Gimnasia que tiene como 10 menos, más lesionado, la verdad que no sé cómo va a ser para armar el equipo. Increíble lo de Gimnasia, pero bueno, estas consecuencias de los partidos de verano, que pueden ser buenos o malos, en este caso lo está pagando Gimnasia Grima de La Plata. Le mandamos saludos al señor Néstor Manalcalza, alias el hombre abeja, Banfield le ganó 2-0 a Gimnasia con goles de Arbiti y Prichoda. El Lobo, que jugó con un equipo diezmado por las suspensiones de la AFA, se las ingenió para poner en aprietos al local en varias oportunidades, pero careció de eficacia y pagó con la derrota. La figura de este partido fue Arbiti, que corría como si tuviera 20 años. Lo vamos a escuchar a ver qué es lo que decía Arbiti. El partido en Walter Arbiti, parecías de 20, con llegada, con frescura, hasta marcaste, jugaste un partidazo, Walter. Sí, más que partidazo, creo que para este nuevo proceso que estamos viviendo necesitamos ganar, porque los triunfos nos van a dar confianza, van a afianzar a los chicos nuevos, a los chicos jóvenes que tenemos en el club. Bueno, nosotros, los más grandes, Santiago, tanto Santiago como yo, tratamos de aportar nuestra experiencia y lo que nos corresponde, ¿no? Siempre es bueno poder tirar paredes con alguien. ¿Encontraste a Brian Sarmiento, un buen socio? Sí, estamos contentos, muy contentos con su llegada. En lo personal creo que Brian tiene mucho para dar al club. Es cuestión de que él haga las cosas como corresponde y pueda demostrarlo dentro de la cancha. Bueno, los viejitos le van a dar una mano a los jóvenes, me parece, en este campeonato acá en Banfield. Un campeonato de transición para ustedes también. Sí, es nuestra responsabilidad. Nos pasó a nosotros cuando éramos chicos, a mí en lo personal... Con los jugadores de San Lorenzo, yo soy compañero hoy de Tomás Rodríguez, el padre, estaba en mi posición en su momento. Y bueno, hoy tratar de compartir lo mío y tratar de acompañarlos. Gracias, ¿eh? Un gusto como siempre. Saludos a mis hijos. Qué crack, la verdad, Arbiti, que jugó muy bien. Este Banfield que arrancó ganando en este torneo, que está dividido en dos zonas. Después te voy a repetir qué equipos, porque hoy la verdad que me estaban, bueno, les repito, estábamos ahí en el Club Mitre, en la pileta, y... como conductor, locutor, como quiera usted llamarlo, que está detrás de un programa deportivo, claro, me empezaron a preguntar algunas cosas y la verdad que me dejaron medio tecleando y no me acordaba. Por ejemplo, si San Lorenzo estaba en la zona de River, y la verdad que no me acordaba yo, me parece que le dije que no, pero bueno, ahora estoy viendo que sí. Bueno, ya nos vamos a meter en lo que es zona 1, zona 2, lo importante que en la fecha número 1, Banfield... arrancó ganando, Una sorpresa, por así decirlo, es lo que sucedió en el Ducó. Rafaela sorprendió a Huracán. Ya les digo que la camiseta de Huracán me la voy a comprar. La voy a salir a buscar, me la voy a comprar. Es camuflada, estilo militar, de color blanca con gris. La verdad es una cosa increíble. Muy buena camiseta. Esa sí me la voy a comprar. Ya la voy a estar rastreando seguramente por algún lado. Rafaela sorprendió a Huracán en el Ducó con un gol de Mauro Bogado en contra. No fue un gol, fue un golazo, pero bueno, en contra. Atlético Rafaela superó 1-0 a Huracán y se llevó los 3 puntos de oro del Tomás Adolfo Ducó. El conjunto de Parque Patricios pagó caro, ¿no? Porque jugó, y eso que jugó con mayoría de titulares. Fue más que el equipo de Jorge Burruchaga, pero pagó caro la falta de profundidad. La figura de este partido fue Agustín Díaz. Estamos con Agustín Díaz, lo marcaban como además como la figura del partido hoy acá en el triunfo de Atlético de Rafaela frente a Huracán. Triunfo importante de la cabeza por el orden que mostraron frente a Huracán, un rival que además viene armado, que juega Copa Libertadores. Sí, bueno, primero muchas gracias. Segundo, recién lo charlábamos fuera de cámara, ellos vienen hace 2 años laburando juntos, se nota, vienen haciendo las cosas muy bien y nosotros somos un grupo nuevo que estamos intentándolo y bueno, estos 3 puntos sirven muchísimo por de visitante y por lo que necesitamos nosotros también. Desde agosto del año pasado Atlético de Rafaela no ganaba y no ganaba de visitante además. Mucho tiempo pasó, ustedes no tenían nada que ver, estaban en otros lados, pero también esto sirve, digo, para ganarse la confianza de la gente. Seguro, seguro, porque la gente por ahí viene un poco sufrida. Y bueno, estamos para esto nosotros, para sacar puntos, para mejor ser visitante y darle estas pequeñas alegrías partido a partido a la gente. ¿Qué les pidió Burru? Simplemente que estemos ordenados, sabiendo que por ahí tenemos limitaciones para jugar, por hace 3 semanas estamos juntos, que estemos ordenados, que por ahí si la tenían, bueno, que la tengan lejos del arco y después ser lo más eficaces posible. La última, decía Germán Montoya, el secreto estuvo jugar de la paciencia y jugar bien de atrás para adelante, ¿fue así? Sí, como te digo, el orden desde atrás para adelante, porque bueno, ellos juegan bien, tienen muy buenos jugadores, no vamos a descubrir nada. Y bueno, encontramos el gol, por ahí de casualidad, pero bueno, tuvimos varias opciones. Y después lo cuidamos con orden y creo que tuvimos alguna más como para liquidarlo de contra. Bueno, gracias y felicitaciones por el triunfo y porque fuiste, según todo el equipo periodístico de la transmisión, la figura del partido. Bueno, muchas gracias, déjame mandar el saludo a Carlos Paz ahí, a mi familia, a mis amigos y a mi novia. Los saludos, manda dos. Ah, y le mandó saludos a la novia también, ¿eh? Agustín, se viene el Día de los Enamorados. 14 de febrero. Ah, y ahora qué hacemos, muchachos, ¿eh? A ponerse las pilas, ¿eh? 14 de febrero. ¿Podríamos hacer algo el 14 de febrero? ¿Qué cae 14 de febrero? ¿Domingo? Nada. Bueno. Capaz que adornemos con unos corazoncitos, pongamos el tema medio romanticones. Nada, no vamos a hacer eso. Pero bueno, hay que ponerse, ¿eh? El Día de los Enamorados, aunque sea, qué sé yo, una flor, algo, ¿eh? Bueno, sigamos con lo nuestro. También tenemos, lo que decía, un experimentado jugador de Huracán que nos puede explicar un poquito más qué es lo que pasó, porque lo único que le faltó a Huracán es meterla. En este caso, tenemos al Rolfi Montenegro. Estamos con el Rolfi Montenegro, que gentilmente acepta la nota. Preguntarte, Rolfi, ¿es justa esta victoria para Atlético de Rafaela? Digo, por las pocas chances que tuvieron. A veces es difícil analizar cuando se pierde, porque como que buscás excusas, pero creo que no hicieron tanto mérito como para llevar tus tres puntos, pero bueno, así es el fútbol, una equivocación nuestra hizo que ellos ganen y bueno, no pudimos darlo vuelta. Vos como creador, ¿qué faltó para ser más profundo en el día de hoy? Faltó hacer el gol, sí. Faltó por ahí un poco más la parte final, pero bueno, son cosas a corregir, recién empieza. Esperemos corregirlas rápidas y pensar en el martes. Se fue el Rolfi. Sí, lo único que faltó fue eso, meterla, ¿eh? Pero bueno, Huracán, yo los entiendo. Seguramente tendrían la cabeza puesta en otra cosa. ¿Y en qué? En el día de hoy. El Globo buscará la clasificación a la Copa en Venezuela. Huracán, con el regreso del goleador Guanchope Ávila, pero sin Espinosa, defenderá como visitante su mínima ventaja ante Caracas de Venezuela, luego del 1-0, en el Parque de Patricios, con el objetivo de ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Hoy a las 21:45, 10 menos cuarto de la noche, con arbitraje del paraguayo Enrique Cáceres y la televisación, por supuesto, de Fox Sports. Así que vamos a ver cómo le va a este Huracán que quiere ingresar a la Copa Libertadores. Les repito, nuestros teléfonos son el 437-393, sino al 1555-5587, sino también nos podés buscar por Facebook, que ya te digo cuántos somos. Nosotros dijimos que íbamos a hacer algo a los 500, ¿eh? Ya te digo, creo que éramos, si no éramos 470, pasa raspando. Ya te digo, ay, qué lento que anda. 471, mirá vos, estamos cerquita, ¿eh? A los 500 seguramente algo vamos a hacer. Ahí pones Roja Directa en el Facebook y vas a encontrar toda la información en el mundo del deporte y vas a ver un cuadrito que dice Lencería Luna, 25 de mayo 780, Roja Directa, sorteo. Y está esta chica que no me acuerdo cómo se llama, pero era muy conocida. Inclusive sé que es hincha de River. Bueno, que está en ropa interior, así como llamador, para los hombres. Ahí dice claramente, ponele me gusta o compartir la imagen y automáticamente estás participando del sorteo de este jueves. Y si no, también, y si estás muy, pero tienes que estar muy aburrido, pones en canal en YouTube, pones Roja Directa San Pedro y bueno, y ahí vas a poder ver todos los programas de hace no sé cuánto ya, ¿no? Que grabamos programas, así que ahí también nos puedes ver, conocer, escuchar y ver todo lo que sucede detrás de escena, podría decir, ¿eh? Así la pueden conocer a José, me pueden conocer a mí, a Julián, a la productora, que seguramente se debe echar unos par de nados en estos momentos ahí en el Club Mitre, ¿eh? Le mandamos saludos a toda la gente del Club Mitre. Nosotros de acá seguimos con Roja Directa y seguimos con más música. Sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti. Nada que explicar, afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte, ni verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte. solo amor. Sin duda te lo doy. Víveme como soy, sin pensar. Hoy es hoy. Tómame, no queda nada que explicar. Afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte. Y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje. Y aquí estaré. No me pidas más de lo que Axel. Yo lo vi a Axel en Varadero. La verdad que estuve ahí. Lo tuve ahí. Con toda la fam de ella. La verdad que hicieron una fiesta muy bien el pibe. Y es súper, hiper flaquito este Axel. Le pone, la verdad que mucha buena onda. Y es fanático de de San Lorenzo. Ahí está, ahí me acordé. Cuervo a morir Axel. La verdad, un crack, ¿eh? No solo canta muy bien, sino que le pone mucha onda arriba del escenario, lo cual es importante, eso, ¿no? Abrile el micrófono al hombre que quiero hablar con él. Bienvenido, el señor Julián Oviedo. Gracias por dejarme entrar a este gran programa, a cual me gusta venir. Grande y ancho, diría el hombre, ¿eh? Bien, la verdad que... Ay, buenísimo esto. Espera que lo le vea. El tema es que no puedo hablar y no se puede todo. No se puede, ¿eh? ¿Usted lo ha visto, Axel? Sí, lo vi en un festival de Varadero, creo. De Varadero. Yo te voy a contar una cosa. Vos sabés que las chicas no solo sabían qué tema iba a venir, ¿no? Se ve que... No sé si cantará lo mismo o él lo debe haber dicho en algún momento, ¿no? Capaz que dio la lista por las redes sociales. Claro, exacto. Entonces, en el tema que era medio movido... Ya las chicas ya sabían y tenían preparado papelitos, tiraron así cosas. Una mini fiesta en lo que fue ahí. Varadero estaba lleno, ¿no? Que creo que fue para los ciento y algo de años que cumplió Varadero. Y muy lindo, la verdad que muy lindo, nunca lo había escuchado. Y ya que estaba ahí, me fui obviamente adelante. Tempranito, ahí me aguanté todo el folclore y un montón de bandas muy lindas. Sí, porque hubo folclore antes. Claro. Muy bueno estuvo, ¿eh? La verdad que muy bueno. Y... recomendable, se podría decir. Sí, la verdad que no es la música que más me gusta, pero la verdad que el tipo da un show que toda la onda... Le mete. ¿Sabés quién otro me gustó? Catupe y Cumachu, que lo fui a ver. ¿Qué? ¿Pero le ponen polenta a los pavotes? Bueno, yo soy fan de Catupe y Cumachu. Ah, bien. Y al primero no me traía la música, pero después vi un recital en vivo. La polenta que tienen... Y le meten. Hay una anécdota. San Pedro Rock. Sí. Ellos recién empezaban. El cantante Fernando, sí. Pantalón de cuero ajustadísimo. Sí. En un momento. Ah, se le rompió el pantalón. Está tocando, saltó, viste, le mete patada, saltó. Y tocó. La hora que le queda recitar con el pantalón roto. Sí, yo estaba ahí. Ahí yo también estaba. Ahí adelante, estaba adelante y yo me acuerdo que sí, que se lo vi. Después se me acordar que te diga qué le dijo el cantante. ¿Cómo se llama el cantante de Catupecu? Fernando Ruiz Díaz. Fernando Ruiz Díaz, a lo que es su señora esposa ahora. ¿Qué le dijo el primer día que la conoció? Que fue en un reportaje de Match Music, creo que fue. La chica, antes de comenzar, viste, así cuando estaban haciendo aire, antes le dijo algo. Ahora te, después te voy a decir. Bueno, vale. Que no lo puedo decir al aire porque la verdad que no se puede. Es un crack. Los de, la gente de Catupecu. Otro crack es toda la gente de Rosario Central. El canalla lo ganó con oficio. Rosario Central encontró la ventaja en la primera parte en un cabezazo del Chelito Delgado. Y a partir de ahí se hizo amo y señor del partido. Fue 1-0 en el Gigante de Arroyito, que terminó pidiendo por una victoria el próximo fin de semana, que justo tienen que jugar contra Newell. Se viene el clásico rosarino. Y el canalla además hizo su debut, Gastón Gil Romero, quien entró sobre el final. El gol fue de lateral, supuestamente estaba preparado, ¿no? De Álvarez y el cabezazo de Chelito Delgado. Un partido muy cerrado, como todos los partidos generalmente en la primera fecha. Todavía están medio duros, bueno, salvo algunas excepciones, pero se llevó los 3 puntos. Y vamos a escuchar al técnico, al gran técnico que tiene Rosario Central, que es el Chacho Cordet. Eduardo, para empezar está bien, ¿no? No fue la mejor versión, pero por ser el primer partido y por lo que viene está bien. Fue una buena versión. Tenemos que ir creciendo de a poco. Para el primer partido del torneo, perdón, creo que fue una buena versión. Tenemos que seguir creciendo. Generamos situaciones, no nos generaron y eso es bueno. Recalcábamos en la transmisión la base del equipo que se quedó, que tenés a 2 jugadores por puesto. Eso está bueno. Sí, creo que tenemos un gran plantel. Están concientizados, están laburando de una manera increíble. Estoy contento con lo que tenemos y bueno, nos estamos preparando para 4 meses muy duros con Copa y Campeonato, ¿no? Lo último, se viene la Copa justamente y la gente que ya empezaba a gritar en contra de Newell's. No, viene el Clásico ahora, por eso la gente se prepara y bueno, nosotros nos empezamos a preparar para un partido especial, para un partido distinto, para la final del mundo. Viene Chacho Cordet. Practicamos la jugada durante la semana, dice el amigo Álvarez, el ex de Boca, que fue el que hizo el lateral, y cabeció el amigo el Chelito Delgado. La verdad que Central se llevó 3 puntos de oro en un partido bastante bravo, que por supuesto la gente lo único que está esperando es la próxima fecha, que se enfrentan a su clásico rival rosarino, que es nada más ni nada menos que Ñul. Ya vamos a hablar de Ñul, que perdió. Argentino salvó un punto de local. El Bicho tuvo un partido muy duro ante Tigre y apenas pudo sacarle el empate en la paternal. Eric Correa abrió la cuenta para el matador y Cabral en la segunda parte le dio el 1-1 al equipo de Mayor. No tenemos los audios de los jugadores. Yo no sé si se fueron rápido al vestuario, no sé qué pasó, ¿no? Así que vamos a escuchar al periodista Ariel Rodríguez, un crack, que hace un montón de programas en TC Sport, que nos hace un breve resumen de lo que fue este partido. En la paternal, Argentinos Juniors y Tigre empataron 1-1, partido atractivo. Los dos intentaron jugar pelota contra el piso. Le salió por momentos, desorganización durante muchas partes del juego, caos en general durante muchas partes del juego, pero en la iniciación estuvo la idea de tener la pelota en los pies. No se cortó demasiado el juego, no hubo muchas infracciones, por lo tanto fue un partido atractivo. Primer tiempo para Tigre, muchas jugadas de gol, llega el gol de Correa, desperdicia varias chances. Decíamos cuando termina la primera parte, Tigre se va al vestuario pensando en que perdió varias oportunidades de gol. Argentinos descompuesto, desorganizado, no encontró al Lobo Ledesma, le costó mucho jugar, poco de Insúe y de Celaya, pero en un momento merece por empujar, por llevarse por delante a Tigre, empieza a tener alguna que otra jugada de gol y es ahí donde aparece Cabral, que había entrado en el segundo tiempo. Bueno, los cambios que hizo el entrenador Mayor fueron claves para el partido. Argentinos mejora, empuja a Tigre. Tigre no decide tener la pelota, no decide respirar con la pelota en los pies y es ahí donde Argentinos Juniors termina empatando el partido. Mucho para crecer tendrán los dos por delante, Argentinos, porque sobre todo debe encontrar más a Ledesma y creer más en su idea, que mejore el Pocho Insúa, que mejoren los chicos que juegan sobre los costados, en realidad sobre todo en ataque, y por el lado del Tigre mantener consistentemente más la idea a lo largo de los 90 minutos. En la paternal empataron 1-1, Argentinos y Tigre. Empataron 1-1, Argentinos y Tigre, que estuvo jugando el Pocho Insúa en su segunda vuelta a Argentinos Juniors. Bien por el Pocho. Y partido, vamos a decir la verdad, medio malo, ¿viste? Mucha acción no tuvo, pero bueno, por lo menos hubo 2 goles. Nosotros aquí, desde Roja Directa, te decimos que te podés comunicar al 437-393, sino al 1555-5587, sino a nuestra página de Facebook Roja Directa, unite a los 471 me gusta que tenemos, por suerte. Ahí vas a encontrar una hermosa modelo, que no me puedo acordar el nombre, sé que anduvo con Mouche, hasta que es hincha de River, pero no me acuerdo cómo se llama esta mujer, ahí acostadita, y va arriba, vas a ver que dice Roja Directa, abajo dice sorteo. Ahí tenés que darle me gusta y compartir, y automáticamente estás participando del sorteo del próximo jueves de Lencería Luna. Nosotros de acá, desde Roja Directa, vamos a ir con más música y volvemos. Falta River, falta Boca, San Lorenzo, Independiente, Racing y demás partidos. Muy bien, excelente. 17:35 minutos, estamos en Roja Directa. Mi nombre es César y vamos a estar haciéndote compañía hasta las 19 horas. Hoy estamos acompañados por el facha, el número uno aquí de la ciudad de San Pedro, el señor Julián Oviedo. Y tenemos también a nuestra derecha la reina de los controles, Josefina Cordobés. Todo eso en un solo programa. Increíble, increíble es lo que pasó con Aldo Civi. Arrancó con el pie derecho, Aldo Civi se despertó en el segundo tiempo y le ganó 3-0 en el José María Minella. Gastón Díaz abrió la cuenta de penal, luego Rosales y Castro sellaron el resultado. Los de Quirós dejaron una muy buena imagen por la contundencia en la definición, pero sufrieron por los laterales en su inicio del complemento y deberán trabajar en eso. El audio que tenemos es de la figura de este partido, que fue Cristian Llama, exjugador de Colón. Otro gran jugador de Colón. La figura del partido para el relator y para la comentarista. Cristian, ganaron en el debut, lo más importante siempre. ¿Cómo te sentiste vos con tus nuevos compañeros? Bueno, gracias. La verdad que tuvimos un partido muy bueno. Durante los 90 minutos propusimos algo. Lo logramos en la tanda del segundo tiempo. La verdad que fue un resultado contundente, fuimos concretos a la hora de la llegada y eso es lo que hizo que hoy nos llevemos los tres puntos, ¿no? ¿En qué trabajaron en estos días antes de que arranque el campeonato? ¿Cuáles fueron los pedidos de Quirós? No, la idea siempre es la que llegó a rescatar el campeonato pasado, tenencia de pelota, tratar de juntar volumen de juego y tratar de llegar y ser eficiente. Eso la verdad que lo supimos hacer durante la pretemporada y lo importante, más allá de todo, que hoy lo supimos otra vez repetir, ¿no? Te destacaste en Colón el año pasado, ¿qué esperas en esta nueva etapa en Aldo Civi? Lo mismo, aún más. Siempre soy convencido de que si se trabaja se puede obtener el resultado que uno quiera, así que gracias a Dios pude hacer la pretemporada que durante muchos años no pude hacer por tema de lesión, así que eso me vino muy bien y gracias a mis compañeros, gracias al cuerpo técnico y a la gente que me dio la posibilidad de venir a Aldo Civi hoy, la verdad que me siento contento. Cristian Llama, gran jugador, ¿eh? Atenti con Cristian Llama, otro gran jugador que sale de Colón, Iván, Colón, gran semillero de grandes jugadores que actualmente se desenvuelven en el campeonato argentino de Primera A, ¿eh? Cristian Llama, que ahora está en Aldo Civi, ¿eh? Seguimos con quién, con San Lorenzo, le mandamos saludos a toda la gente de San Lorenzo. En el debut de GD, San Lorenzo rescató un punto. El conjunto azulgrana lo perdía ante Patronato, pero logró reponerse dos veces y sumó un punto en su presentación en el torneo. Teleche de la Fuente marcaron para los paranaenses, mientras que Romagnoni, el Pipi, un golazo de tiro libre, y Ortigosa lo hicieron para el Cuervo. Atractivo 2-2 en Paraná. La figura de este partido fue Ortigosa. Néstor, balance de este partido, ¿te quedás tranquilo, satisfecho, te gustó lo que hizo tu equipo? Por momento sí, por momento no. Por momento tuvimos la pelota, por momento la perdimos, pero igual sabíamos que iba a ser un partido muy duro, una cancha muy dura. Ellos la verdad que hicieron un gran partido. Creo yo que tenemos que seguir mejorando el primer partido y tenemos que seguir mejorando, ¿no? Sobre todo les costó en el primer tiempo. Cambiaron en la segunda parte, producto de lo que hicieron ustedes y también del retroceso de ellos. No, creo yo que el primer tiempo fue mejor que el segundo para mí, ¿no? Que lo vi dentro de la cancha. El segundo creo que lo quedamos un poco, ¿no? ¿Tu juego? ¿Te gustó? ¿Te moviste? ¿Fuiste el eje, por lo menos lo que te pide Pablo Guede? Sí, me sentí bien, me sentí cómodo. Como te digo, es el primer partido. Tengo que seguir mejorando, puedo dar mucho más. Pero bueno, lo importante es que sumamos y no se perdió. Ahora tenemos que apuntar al miércoles que tiene una final y que ganarla, ¿no? Bueno, los penales eso es una fija. Bueno, eso. Por suerte pude convertir y alcanzó para empatar, ¿no? Va a ser clave para el partido del miércoles frente a Boca la presencia de Buffarini y demás, los que son habitualmente titulares. Sí, son jugadores, sabemos que son jugadores clave, pero la verdad los chicos que entraron por eso lo hicieron muy bien hoy, ¿no? La última, ¿te gusta lo que plantea, lo que quiere Pablo Guede? ¿Mucho cambio con respecto a lo que hacían con el Patón Bauza? Sí, la verdad que son dos ideas totalmente diferentes, pero sabemos que lo tenemos que adaptar rápido pues, si queremos sacar todo adelante, ¿no? Como estamos atando hasta ahora, ¿no? Chao. Ortigosa, yo le comento a la gente, todo el mundo debe saber, pero bueno, siempre hay alguno que no sabe que Ortigosa de chico practicaban los penales en el barrio por plata. No, entonces es un gran pateador de penales. Solamente en lo que va en su carrera en primera le atajaron un solo penal y no me voy a acordar ahora cómo se llama el arquero, pero bueno, después ya te lo voy a decir en el próximo bloque. Así que gran pateador de penales, Ortigosa, la figura de este partido y de San Lorenzo, casi te diría, ¿eh? Un gran jugador y que actualmente juega también el seleccionado paraguayo, Ortigosa. San Lorenzo llegó a Córdoba, el plantel azulgrana arribó esta tarde a Córdoba, donde este miércoles se enfrentará a Boca por la Supercopa Argentina. En cuanto a lo futbolístico, Pablo Gede volvió a dejar afuera a Juan el Pichi Mercier y apostaría por el ingreso de Franco Musis, acompañado por Fernando Belucci. Mira, Belucci va de entrada en el medio campo. Entra y enterate cómo formará el Cuervo. A ver cómo formará el Cuervo. Serían así. Bueno, estos son los concentrados. En definitiva serían Torrico, Buffarini, Angeleri, mi Angeleri, Caruso, Mas, Musis, Belucci, Ortigosa, Blanco, Ceruti y Cauterucho. Ceruti, algunos están diciendo que es el futuro Pocho Lavezzi. Facha tiene. También le dicen el Pocho. Me hace tener claro, con razón, le dicen el Pocho Ceruti. Muy parecido, ataca por las bandas. Gran delantero que tiene en este caso San Lorenzo, que tiene que enfrentar mañana a Boca por la Supercopa Argentina a las 21:10. Vamos, Cuervo querido, aprovechemos que Boca está para abajo. Vamos a ver qué pasa con Tevez. Después vamos a estar hablando un poquito de Tevez, porque me metí en la página oficial de Boca y estuve mirando algunos comentarios, porque esto ya me he cansado de decirlo, que la noticia muchas veces no es lo importante, sino los comentarios, porque ahí comenta la gente y muchos son gente del entorno, o inclusive a veces los mismos jugadores tiran, ¿viste? Algo pasó con Angelisi. Guarda que ya el Corinthians estuvo preguntando por Carlos Tevez. Pero bueno, eso ya vamos a ir hablando en el próximo bloque. En este partido, ¿no? Hubo un duelo de debutantes. Por un lado, Pablo Gede, que se hizo cargo del plantel de San Lorenzo luego de la partida del Patón Bausa, que ahora está en el San Pablo. Y esa misma tarde debutó oficialmente en el banco de suplente, lo mismo para Rubén Forestello, el Shaggy Forestello, quien se había ido de al descenso con Chicago, pero que rápidamente aceptó la propuesta de Patronato para volver a dirigir en primera. Patronato también guarda con Patronato de local, que se pone, la verdad, que muy duro. Otra camiseta que me voy a tratar de conseguir es la de Patronato. Así que bueno, vamos a ver cómo le va al Shaggy Forestello. Gran, gran entrenador. Nosotros desde aquí vamos con otro tema. Y se viene, bueno, se viene Ñul. Malo de Ñul. Se viene Boca. Se viene Independiente. Y demás partidos aquí en Roja Directa. We'll be right back. excelente tema, Catupecu. Abrir el micrófono al señor José Luis, que me acaba de informar una gran noticia, que la verdad que a mí, gran noticia, no es gran noticia, la verdad, pero es algo que se me había escapado. Lo vi, ¿qué pasa en Mercier? Pero yo, cuando leo el título, ¿qué pasa con Mercier? Yo digo, debe estar lesionado o algo por el estilo. No sabía de que Pablo Gede parece que lo relegó, ¿no? Con la llegada de Franco Musis. Y bueno, entonces no tiene en cuenta. No sabía que había jugado en Platense también. Sí, por supuesto. Yo no me escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí, yo te escucho perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, José. Tenés razón vos, que cuando uno mira en este programa, mira para el lado del operador, encuentra una sonrisa. Sí, la José siempre se está riendo. Sí. Eso ya te motiva, ¿viste? Y hoy, lo tenemos ahí. De Juli. Al Facha. Julián Uribe. Exactamente. Sí. No, estoy preocupado por Mercier, más que nada, te lo comentaba, porque es un jugador que ha pasado por las filas del Calamar. Y me preocupa más que nada que no le den lugar a la gente joven en San Lorenzo. 36 años. Claro. Ese es el problema. Nosotros compramos uno de 36, así que... ¿Por qué no? Al Iván el Terrible Alonso. Sí, sí. Pero físicamente está impecable. Impecable. Y Mercier también, ¿eh? Creo sí, que... Un crack. Juan Ignacio Mercier de Campana. Mirá vos. De Campana, nacido el 2 de febrero, hace poquito cumplió 36 años. Aprovechamos para mandarle un abrazo. Le mandamos un saludo, ¿no? Seguramente está escuchando. Crack. Capo. Recordemos que tuvo su inicio en Flandria, Deportivo Morón, Tristán Suárez, Platense y luego pasó a Argentinos Juniors. Cuando decimos Platense, ¿podemos pararnos? Sí, espera que yo me paro. Ahí está, nos paramos. Saludo a toda la gente de Platense. Muy bien. Gracias. Sentido de homenaje a toda la gente. Tenemos que... Uno, ¿hay más hinchas de Platense? En este momento me estoy retirando. No, te estaba diciendo, a ver si vos encontraste alguno más, porque la idea era... Bueno, yo ya tengo la camiseta, así que ya podría ser el número 2. No, tenemos más, hay más. En San Pedro hay 2 más. ¿Quién? Rodi Frumento es uno. La verdad que no lo conozco, le mandamos saludos. Un empresario del seguro. Ajá. Y bueno, en realidad... En realidad somos 2, nada más, porque hay otro que es mi hijo mayor que está en España. Bien. Está abriendo la filial allá en España. Muy bien. La filial de Calamar. ¿Sabes que podríamos conseguir también un escudito? Lo que pasa es que ya si no tenemos más espacio para colgar cosas acá en el estudio. Sí. Pero si no, un escudito. Yo tengo un... ¿Se puede poner un cerámico? Tengo un cerámico de Platense que no... Y vemos... Vemos cómo hacemos, ser. Pero lo ponemos acá. Yo traigo cemento rápido, lo traigo y lo ponemos. Lo pegamos acá. Acá, claro, en la pared. En la pared, sí. Ahí, por supuesto. ¿Por qué no? Sí. No, sí. Realmente estamos intentando, en algún momento, el mismo día que se estaba inaugurando la filial de Central acá, en las Canaletas, teníamos intenciones nosotros de hacer nuestra filial. Hubo algún problema de espacio. Yo le dije... Nosotros nos arreglamos una mesita, no hace falta la cooperativa. Solo con una mesita nos arreglamos. Inauguramos la filial Daniel Severiano Pavón. La idea es... Así se te llamaría. Sí, tenemos que hacer la campaña. Bueno. Podríamos hacer la campaña. Dejá que ya voy a... Te agradezco la oportunidad. Voy a pensar algo por Platense. Recordemos que pasó por Platense, Argentino Junior, Arabia Saudita... Por los Emiratos Árabes y obviamente por San Lorenzo. Ahora, la noticia que estoy leyendo es de que el Pichi Mercier, que por lo visto no lo va a tener en cuenta Pablo Gede, estaría en los planes de Gimnasia y Grima de la Plata y de Boca Junior. Bien por el Pichi, ahí. Así que mirá qué noticia nos trajo el señor José Luis Puchero García. Aquí a los estudios de Roja Directa, Qué grande el Pichi Mercier. A mí me gusta mucho como juez. Sí, pero, Gran jugador. Es así, los años llegan solos. Cuando, donde haga la transferencia, él ahora está en San Lorenzo, que es Capital Federal, tiene que ir a... Si lo compra Gimnasia, tiene que ir a La Plata. hay todo un trámite que es cambiar de cápita a PAMI, ¿viste? Claro, hay todo un trámite que hacer que en una de esas demora la llegada. Igual te digo, en este campeonato, yo, bueno, son cosas que tendría que hacer en realidad. Pero en cuestión de tiempo, uh-huh. que no es lo que generalmente tengo, ¿no? Pero en este campeonato han regresado muchos jugadores. Y algunos que superan toda la línea de los 34 para arriba. Sí, ¿eh? Sí. Algunos con un muy, muy, muy, pero muy buen nivel. Y otros que están con un signo de pregunta, de interrogación. No sabemos. ¿Eh? Quizás no me tapen la boca. No te he escuchado. Capaz que emitiste alguna opinión al respecto. Yo no la escuché. Sobre la incorporación de Alessandro. Yo estuve hablando... que estuve emocionado, contento, uh-huh. una gran sorpresa, la verdad que, porque bueno, se la tenían callado. Esto era una triangulación entre el Enzo y Gallardo y él. Nadie más sabía, uh-huh. lo cual me parece súper lógico, ¿no? Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos enterando de un montón de cuestiones, de que cada vez que Andrés tenía algún problema en lo futbolístico, digamos, alguna consulta, él siempre consultaba con el Enzo. Y el Enzo jamás le dijo, che, venite. No era esos tipos, che, vení. No. Vos necesitás algo mío, yo haría esto. Así. Y surgió que, bueno, que ya tiene algunos problemas que ha tenido con la dirigencia, algunos cruces con la barra, con la hinchada. Sí. Y ahí el Enzo le tiró, capaz que es hora de volver. Y volvió. Estamos hablando también de que él estaba ganando 3 lucas, ¿no? Y que pasaría, rescindió a ganar, no me acuerdo si era 300.000 o 700.000, digamos, va a ganar mucho, mucho menos, porque se viene a préstamo, porque él le queda un año y medio todavía de contrato con el Internacional de Puerto Rico, que se cansó de ganar todo. Uh-huh. Tuvo 8 años, inclusive tiene un hijo que es Gabullo, ahí en Brasil. Si me permitís, te puedo contar. Dale. Que yo, de chiquito, era hincha de River como ahora, pero era muy fanático. Era de verme hasta los amistosos, saber todos los jugadores. Y un día estaba viendo la tele y se dan noticias: se fue Alessandro de River. Y fue la vez que más lloré en mi vida. ¿Te imaginas? Lloré como un. Un gran jugador. Además, polémico. Y yo le preguntaba a mi mamá: mami, ¿por qué se va? ¿Por qué se va? Que se quede, viste. Y yo. Y le claro. hacía dibujos y lo mandaba. Pobre Vivi, ¿no? ¿Cómo explicarte esto? ¿No? ¿Y cómo explicar? Bueno, la explicación me dice, bueno, cuando uno no lo tiene en cuenta, se va sin ser echado, me dice. Bueno, esa es una gran historia que tienen. Yo, de mi parte, como hincha de River, estoy muy contento de que haya vuelto. Hay algunos que todavía tienen alguna esta cuestión de que él estuvo jugando en San Lorenzo con Ramón Díaz, que nos dejó afuera, que él dijo que los grandes no descienden. Y si sigo rascando en el fondo, hay más declaraciones bastante fuertes contra River. Inclusive él tuvo algunos cruces, inclusive con los hinchas de River en los aeropuertos, etcétera. Pero hoy te digo que estoy muy contento con su regreso. Yo lo vi en las declaraciones, pero se lo está muy emocionado con la vuelta. Algo muy de adentro, es más. Como decía vos, bajó su sueldo. Un montón. Sí. Para volver. Tiene 34 años. Yo creo que vuelve en gran nivel, era capitán del Internacional de Porto Alegre y, digamos, estarías jugando tranquilamente en Internacional de Porto Alegre, pero bueno, decidió venirse para acá y enfrentar lo que para mí iba a ser fija para lo que es la Copa Libertadores, ¿no? Con River Plate. Yo no quiero, por supuesto no quiero proponer temas en tu programa, vine a escuchar y vine, como te decía recién, como hacen los policías que están de franco y vienen a tomar mate a la comisaría. Me siempre se ve bárbaro. Pero recordando las palabras que dijo Juli, que decía que de Alessandro en las declaraciones se le notaba que sacaba algo de muy adentro en sus declaraciones. Hablando de cosas de muy adentro, podemos hablar también de la operación de Messi y sus piedras renales, ¿no? Sí, también. Pero todo eso... De sacar las cosas de muy adentro. Todo eso vamos a ir hablando en el próximo bloque. Que también puedo hablar sobre ese tema, sobre piedras renales, soy especialista. Ah, sí, porque sí, vos sí. te viste. Sí, sí, tengo. Y mira, yo que ando medio jodido de la cintura, no, ya sé que hacían eso. Más vale, cambiemos de tema. Nosotros desde aquí, desde Roja Directa, cambiamos de tema, vamos con más música. Dale, ponele me gusta a Roja Directa. Martes y jueves desde las 17 horas, aquí por la 92.7. Sí, señor, por la 92.7 FM La Correntada, estás en Roja Directa. Mi nombre es César y vamos a estar haciéndote compañía hasta las 19. Te recuerdo que estamos en el 437-393, sino en el 1555-5587. Esas son nuestras vías de comunicación. Si no, por Facebook pones Roja Directa y automáticamente le das me gusta y estás informado de todo lo que es las noticias del mundo del deporte. También, si querés, nos podés ver por nuestro canal de YouTube. Pones Roja Directa San Pedro y ahí vas a poder ver todos los programas, no en vivo, pero 2 días después. Todos grabaditos ahí por partes, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Me podés ver a mí, a José Luis, a Julián, el Facho, acá tenemos a la José y bueno, y demás gente que han pasado aquí por nuestros estudios. Bien, continuamos entonces con más fútbol. En este caso, el Santo empezó ganando en el debut de Lavallén en San Martín. Venció 2-1 a Newell y lo dejó mal parado de cara al clásico rosarino. Denin y Matia marcaron para los sanjuaninos, mientras que Boyé, el ex River, metió el descuento para la visita. La figura de este partido fue el gran arquero que tiene San Martín de San Juan, que es Luis Ardente. Que cada vez se va afianzando más, Luis. Bueno, muchas gracias. La verdad que es lindo arrancar ganando. Más que nada porque somos todo un plantel nuevo, cuerpo técnico nuevo. Entonces, estábamos a la expectativa de qué iba a pasar este partido. La verdad que los chicos dejaron todo, fueron muy inteligentes. Terminamos sufriendo un partido duro, pero creo yo que estaba controlado. ¿Sabés qué decía Marcelo Ginca, el relator, que quizás se siente por demás el cansancio de la pretemporada, las piernas, quizás vos no tanto desde el arco? ¿Cómo lo viste desde allí a tus compañeros? No, lo vi muy bien. La verdad que lo vi suelto, lo vi, no sé si relajado, pero lo vi suelto, rápido. Hoy en día ya las pretemporadas son distintas, ya no son tan duras, ya son más dinámicas. Pero bueno, siempre cuestan en el arranque. Y lo hicimos muy bien. Digo, siempre es importante además comenzar ganando. Es como un punto de inflexión, ¿no? Y más de local. Sí, y más que nada de local, en nuestra cancha. La idea nuestra es hacernos fuerte, ganar todos los partidos acá si es posible. Pero bueno, esto es largo y nos estamos recién conociendo y bueno, falta mucho todavía. Gracias, Luis. Hasta luego, nos vemos. Luis Ardente, gran arquero. Bueno, ahora seguimos con Boca. ¿Qué pasó con Boca? Boca y un flojo arranque, ya viene flojito ya desde el verano. En un partido sumamente deslucido, el Xeneize no encontró los caminos en ningún momento y se llevó un pobre empate 0-0 ante Temperley, que estuvo bien cerrado atrás y también lo pudo haber ganado. El conjunto del Vasco Arruarena no tuvo juego colectivo y sumó otra mala actuación antes de la Supercopa Argentina, donde recuperará al Danny Stone Osvaldo. Escuchen bien el audio de lo que dijo Carlos Tevez, ni bien terminó el partido. En el 2016 el fútbol en Boca todavía no apareció. ¿Hay alguna explicación del porqué? No, todavía no. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando. El miércoles tenemos una final y bueno, trataremos de afrontarla de la mejor manera. Carlos, tiene que ver la pretemporada, tiene que ver que hubo partidos duros en el verano y que por eso no pudieron ensamblarse bien todavía, ¿o es que faltan jugadores? No, creo que siempre el primer partido es duro y creo que es difícil, pero creo que vamos a ir mejorando porque estamos trabajando bien, que eso es lo importante, ¿no? Carlitos, terminaron con Caleri jugando casi de memoria. La llegada de Osvaldo, a quien conoces bien, ¿puede hacer que mejore ofensivamente a Boca? Sí, tenemos que seguir mejorando. Creo que tenemos jugadores, yo soy el principal que está jugando mal y creo que... ¿Por qué? No. No lo sé, todavía no lo sé, no me encuentro y no me encuentro cómodo. Y soy el primer responsable porque el equipo, si uno no está bien... Tiene grande responsabilidad dentro de la cancha y bueno, pero creo que estoy trabajando bien y yo creo que en cualquier momento tengo que levantar, ¿no? Gracias. No, no. Bueno, acá hay que dejar algo bien en claro. Se nota que un jugador de categoría como es Carlos Tevez, cuando no juega bien, se nota en el equipo. Lo que pasa es que si no está jugando bien, lo tenés que sacar y poner a otro. Pero hay que sacarlo a Tevez, ¿no? De la cancha. ¿Y cómo hace? Bueno, esa es la pregunta. Ahora, él dijo que no se siente cómodo. Entonces, bueno, yo estuve ahondando en la internechi, ahí en la página oficial de Boca, y en algunos comentarios se está hablando de que Angelici le había prometido algunas cosas a Carlos Tevez y que parece que no se las cumplió, no sabemos qué, y que está medio fastidioso con ese tema. Súmale a que hay un montón de cosas que obviamente no nos vamos a enterar dentro del cuerpo técnico y de los jugadores, que hay algunos run también de vuelve el cabaret, parece. Hay quilombo ahí con Orión y un par más, qué sé yo. Eso todo está sumado a de que Carlos Tevez no se sienta cómodo, y la verdad que se nota dentro de la cancha. Inclusive, también yo lo estaba buscando ahora, pero no lo encuentro, pasa que es una, me quedó muy atrás la noticia, pero de que el Corinthian le habría llamado a Tevez para tenerlo dentro de 6 meses. Recordemos que tuvo un gran paso por Corinthian, sí. Inclusive en la cancha del Corinthian está dibujado Carlos Tevez, ¿no? Ahí yo tuve el pasé por ahí, ¿no? Y yo lo vi con mis propios ojos. Es muy, muy recordado Carlos Tevez. Y qué bueno, atenti, lo han llamado ahora. La verdad es de que yo no dudo que por un partido, sí, perdieron el verano con River, qué sé yo, pero es Boca, no me cabe, pero ninguna duda. Ahora, Boca si lo tienen que pisar, aprovecharlo y pisarlo, 2 veces, 3, porque si no, esto sí, vos lo sumergís y sabés cómo salen para arriba después, ¿no? Es Boca, es muy probable que no sea partícipe de la Copa Libertadores, que sea figura y que seguramente va a retomar el campeonato, va a tener un buen desempeño. Es Boca. No me quedó claro lo de sumergir, porque viste que hay un... me parece que no fue el mejor ejemplo. Ajá. Eso de sumergir y que después flotan. Me parece que hay un poco de agresión de tu parte. No fue mi intención. No fue eso. Porque te voy conociendo. Si no me hubiese reído, hubiese dicho algo así. Pero es duro a veces. Yo a veces le dan esto, pero los periodistas últimamente no se sabe. Los programas de periodismo deportivo son lo más parecido a intrusos que otra cosa. Es Boca, es un partido, tiene grandes jugadores, tiene un montón de jugadores. Boca seguramente le va a ir muy bien. Pero bueno, por lo pronto, a Córdoba estarían viajando los dos. Tevez fue preservado por una sinovitis en la rodilla derecha y el goleador Daniel Osvaldo trabajó con normalidad en la práctica que Boca realizó este lunes de cara a la final este miércoles ante San Lorenzo por la Supercopa Argentina. Ambos se integran a la lista de convocados y seguramente serán titulares en Córdoba. Otra noticia, en el entrenamiento, no solo eso, también a Boca, ¿no? Le pasan estas cuestiones. Alarma en Boca, en la práctica de fútbol informal realizada por el complejo Pedro Pompillo, Cristian Pavón sufrió una lesión en su rodilla derecha y el delantero se retiró con mucho dolor, luego de que su pierna quedara trabada en el césped en la cancha. Será sometido a una resonancia magnética para verificar el grado de la dolencia. Así que Cristian Pavón parece que sufrió un esguince. Vamos a ver, todavía no hay una información muy certera, por eso no comenté nada. He leído algo por ahí, pero hasta que no esté bien el parte, pero por ahora sería un esguince, ¿no? Así que tampoco podrían contar con Pavón. Saludo a todos los hinchas de Boca, que seguramente les va a ir muy bien. Es Boca. Y desde acá les vamos a tirar todas las ondas posibles. Las buenas. Las buenas ondas, por supuesto. Y también, el gesto, bueno. El gesto ese no es de buena onda. Sí, es de buena onda. Sí. Bueno. Para que le vaya bien. Bien a los amigos de Boca. Por lo pronto, Tevez, que anda medio aburrido, usted podrá entrar en el diario Ley y en un montón de páginas. Usted lo va a poder ver a Carlos Tevez con su mini bombonera, que se hizo en su casa con Metegol, ¿no? El tipo se hizo... el dueño de la Bombonera, dice, Tevez dio muestra del amor que siente por Boca comprándose un Metegol con la forma de la Bombonera, ¿eh? Mirá las fotos de este espectacular juguete de Carlitos Tevez, ¿eh? Esas son las noticias en el mundo Boca. Triste, porque estaríamos hablando de un buen resultado, de que están jugando muy bien y que la están rompiendo, pero bueno, estamos hablando exactamente de todo lo contrario, ¿eh? Pero es Boca, ¿eh? Yo no dudo de que van a salir a flote. Rápidamente, vamos a un tema, José, ¿querés? Vamos a un tema y ya nos metemos. Tendríamos que meterle... No, vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien. Ya nos metemos con Racing, con Independiente. Y, por supuesto, vamos a bajar a la frutillita, a lo mejor para lo último, River, que nosotros metimos 5. ¿Eh? Fue penal, no fue penal, en posición adelantada, y qué sé yo, y qué robo y no robo. Bueno, de eso, todo eso vamos a estar hablando seguramente en el próximo bloque. Bien, bueno, continuamos aquí, vamos con el Rojo de Avellaneda, saludo a todos los hinchas de Independiente, a Samuel y a la familia Pajal, a Cristian, ahí a Tito y a todos los hinchas de Independiente. Ah, también le voy a mandar un saludo, ay, no me pude acordar el nombre, pero a la hija de Romina Castro, que tiene una hija que es muy fana de Independiente, que después le voy a escribir porque, bueno, el tema es así, tenemos una fanática de Racing, una chica muy joven. Tenemos una hincha fanática independiente, también muy joven. Así que tengo ganas de armar un programita con chicas, ¿no? El sexo femenino, hinchas de su respectivo club, las quiero sentaditas acá y que hablemos de fútbol. Lo vamos a organizar, lo vamos a mandar un mensajito, mail, veremos cómo nos organizamos. Así que por ahora tenemos de Racing Independiente. Dos chicas, aclaro, muy jóvenes, que son fanáticas tanto de Racing como de Independiente en este caso. Así que invitamos a que me escriban, me manden un mail, arroja directa a nuestra página de Facebook y organicemos una mesa de mujeres, ¿no? Hinchas de algún club, en River, Boca o en este caso tenemos de Racing Independiente. Tenemos a la compañera Pilar Baraybar de la radio, muy hincha de River. Muy hincha de River, mira, sí, ahí no, tenemos tres. Y muy picante con los hinchas de Boca. No me diga. Bueno, ahí vamos armando, ¿no? Ahí vamos a armar una mesa femenina con las chicas que por supuesto también saben y mucho de fútbol, ¿eh? Yo conozco muchas chicas de que saben mucho de fútbol. Así que bueno, vamos a ver si las podemos juntar acá. Inclusive le mandamos saludos a la Chocha, que estuvo en casa y que prepara una empanada terrible tucumana, ¿no? Y le digo, Chocha, ¿te animás a venir a la radio un día y contar cómo? Porque él hace todo, masa, todo. Te lleva una docena, ponele, de empanada a la radio. Y mientras las vamos degustando, bueno, puedes contar todo el proceso. Me dijo sí, rotundamente, ni dudó, sí, me dijo. ¿Cuándo? Avísale a él, o sea, al marido, le señalaron, avísalo a él, a ese, ¿qué tal? Avísale a ese y que me avise a mí. Así que muy probable que la tengamos a la Chocha aquí, que nos cuente un poquito cómo es el tema de las empanadas tucumanas. Acá hacemos de todo, ¿vio? Sí. Acá podemos salir desde cumbia, empanadas, fútbol, ¿eh? Bueno, es todo, la verdad que va todo casi de la mano, porque el fútbol es así. Bueno, estábamos hablando de Independiente, con un gol de un ex pirata. Qué justo esto, ¿no? La verdad que vos sos fan, jugador de Belgrano, te compra Independiente, primer partido te toca con Independiente y ganas 1-0 con gol de ese pibe, pobre, ¿no? Pero bueno, esto es lo que tiene el fútbol y el profesionalismo. Con un gol de un ex pirata, el rojo comenzó ganando. Gracias al tanto de Emiliano Rigoni, Independiente venció 1-0 a Belgrano en el debut de ambos en el torneo. El partido, que se desvirtuó por la intensa lluvia, se definió gracias al oportunismo del volante, con pasado reciente en el equipo cordobés, quien marcó la diferencia sobre el final del encuentro. Denis hizo su presentación, el tanque Denis. Así que vamos a escucharlo al tanque Denis, a ver qué es lo que decía este gran jugador que tiene Independiente, recién llegado del Atalanta. Sabíamos que era un partido dificilísimo, un Belgrano muy, muy duro, donde nos costó sobre todo el primer tiempo jugar a la pelota, pero después con el transcurso del partido, con el clima, no era que nos ayudaba tanto, así que bueno, por suerte nos llevamos los 3 puntos, que es lo que queríamos. ¿Cómo te sentiste pivoteando desde ahí? La cancha estaba complicada para un delantero como vos. Te metiste en el partido y convirtieron. Sí, la verdad que al principio me costó un poco porque es difícil entrar en ritmo, el mismo ritmo que los demás, pero bueno, el transcurso de los minutos me fui adaptando. Sé que ilusiona el triunfo para el hincha de Independiente, que la expectativa es pelear arriba. ¿Sentís que van a pelear hasta la última en un campeonato tan corto por los jugadores que tienen? Sí, esa es la idea, pelear hasta el final y tratar de buscar nuestro objetivo. Que bueno, si jugamos por ahí, no tanto de esta manera, pero con esta actitud, creo que vamos a llegar lejos. Estuviste cerca del gol, ¿eh? Sí, me la apunté a lo último. Chao, gracias. No, chao. El tanque Denis, gran incorporación que tiene Independiente, ganó y eso es lo importante. Ahora, en este equipo plagado de delanteros, Lucero, otro delantero titular, que bueno, en aquel momento era titular, tiene destino. El delantero mendocino viajará esta noche a Malasia para sumarse al Darul Taksim, algo así. El conjunto asiático se llevó finalmente el jugador cuya mitad del pase pertenece a Independiente. Era sabido, había muchos delanteros y alguien tenía que pagar las papas y en este caso lo pagó Lucero, un gran jugador que bueno, se va a hacer algún dinero seguramente al fútbol de Malasia. Otra buena noticia es Pellerano, que tenía todos los síntomas del dengue, ¿no? De la Aedes aegypti, el dengue, el zika y no me acuerdo cuál es el otro. tenía todos los síntomas, pero no padece dengue. Finalmente, los estudios médicos confirmaron que Hernán Pellerano no tiene dengue y que la fiebre que mantuvo en los últimos días no estuvo relacionada a esta enfermedad. La noticia es alentadora y seguramente el defensor se suma en los entrenamientos de Independiente, aunque su presencia en el duelo del viernes no está confirmada. Y también se lesionó el Cebolla, otra vez se lesionó el Cebolla, no sé por dónde está la noticia por ahí abajo, pero bueno, igual tiene un gran plantel Independiente que seguramente va a ser protagonista de este campeonato 2016. Seguimos rapidito. Empate con sabor a victoria, con goles de Malcorra y Riaño, este último en la agonía del tiempo extra, o sea, ya se terminó el partido y lo empató Riaño. Unión igualó 2-2 con Defensa y Justicia y se llevó un punto de oro. El conjunto de Ariel Holland desplegó su mejor libreto en el primer tiempo y logró irse al descanso con un 2-0 arriba, pero no pudo mantener el nivel en el complemento y dejó dos puntos en el camino. Stefanelli y Boussat marcaron para el local. Tenemos el audio de una de las figuras de este partido, que fueron dos partidos. El primer tiempo fue totalmente para Defensa y Justicia y el segundo tiempo fue totalmente para Unión. Así que es muy lógico que haya salido un empate. El audio es de una de las figuras de este partido, que es Ignacio Malcorra. Sí, con Ignacio Malcorra, el hombre que arrancó esta remontada de Unión, ¿no? Por momentos impensada. Sí, la verdad que bueno, regalamos un primer tiempo, por ahí nos costó hacer pie. Nos costaba llegar al arco y bueno, en el segundo tiempo lo hablamos ahí en el entretiempo, así que salimos mucho mejor y lo pudimos empatar. Les copó el primer tiempo Defensa a la mitad de la cancha, le ganaba la espalda a los mediocampistas centrales, le ganaba por afuera. Sí, en el primer tiempo, bueno, ellos en el medio tenían la circulación muy fácil. Por ahí, bueno, eso es lo que se habló. Yo creo que poner al enano de rol fue fundamental, el equipo salió con otra actitud y yo creo que lo mejoramos y por ahí merecíamos un poquito más. Bueno, a disfrutar porque es un empate que es, suena a victoria, ¿no? Sí, por ahí bueno, nosotros acá venimos a buscar los tres puntos, nos da mucha bronca el primer tiempo, pero bueno, el segundo pudimos remontar y el punto nos sirve para el partido que viene. Malcorra, gracias. No, gracias. Malcorra, gran jugador y seguramente va a ser una de las figuras de este Unión, y también Defensa y Justicia, la verdad que son todos equipos más o menos bien armados y que seguramente le van a hacer partido a cualquiera. Por ejemplo, Colón desplegó buen fútbol y debutó con un triunfo. El equipo de Franco mostró un interesante rendimiento colectivo mientras estuvo con 11 jugadores, y eso le alcanzó para derrotar el 2-1 a Arsenal. Arsenal que después de Grondona, obviamente un desastre, ¿no? Lo de Arsenal. Alan Ruiz marcó los dos tantos del Zabalero, el segundo un golazo, pero en el complemento se fue expulsado y permitió la levantada del conjunto del viaducto, que descontó en el final por intermedio de Boom Boom Bogosian. El tema es así, quiero decir para la gente que no vio el partido, yo que lo vi, muy buena dupla entre Figueroa y Alan Ruiz. Alan Ruiz la rompió. Hizo dos golazos y uno puede llegar a ser no solamente fue el gol de la fecha, sino que por varias fechas creo que va a ser el mejor. El famoso tiki-tiki. Golazo de Alan Ruiz, que luego se fue expulsado tontamente. Esas son las cuestiones, viste, que no a veces no se entiende de los jugadores. Un Colón que, bueno, en estas filas también tiene a Conti, que era pretendido por River, y tiene un rejuntado de jugadores con buen pie, ¿no? Y se demostró en este partido. Y por otro lado, el que descontó fue Bum Bum Bongasian. Yo me acuerdo que la rompían en Ñul, Bum Bum Bongasian, y que festejaba así. Yo lo copiaba cuando yo en aquella época hacía goles también. La figura de este partido, una de las figuras, porque en realidad la figura fue Alan Ruiz, pero lo expulsaron. Entonces, en segundo plano quedó Figueroa, que era exjugador de Ñul, y ahí en el audio más o menos que tira algunos palitos también para Ñul. Qué gol que hicieron, de fútbol de salón. Tic, tic, tic, te quiero aplaudir. Sí, es por ahí lo que nos pide Darío, que tratemos de jugar al fútbol. Hoy creo que en el primer tiempo le hicimos muy bien, en el segundo por partes también, bueno, después de la expulsión se nos complicó un poco el partido. Lo bueno que en este equipo no hay egoísmo. Quedó mostrado bien ese gol, así que bueno, contento porque arrancamos bien. Que viniste de Newell's, donde no tenías lugar a jugar a la pelota, ¿no? ¿Y encontraste tu socio en el mundo, a Ruiz? Sí, por ahí en Ñuel no, el torneo pasado no tuve mucha continuidad. Hoy tengo la revancha futbolística, estoy agradecido a Darío, a la dirigencia que confió en mí. Tenemos buenos jugadores de buen pie, así que da gusto. Ojalá que hagamos un gran torneo. Por ahí hicimos un buen partido, pero no hay que relajarse, ¿no? O sea, si hacemos eso, las cosas no van a ir bien, así que hay que seguir trabajando. Esto es un laburo, es un trabajo, pero si te divertís trabajando mejor, ¿no? Es lo que pareció en el primer tiempo que hicieron con Alan. Sí, obviamente. Uno siempre le gusta jugar bien al fútbol. Como te dije antes, hay muchos jugadores de buen pie y lo aprovechamos bien por momentos hoy. Así que bueno, un buen comienzo a no relajarse y bueno, a pensar en lo que viene y ojalá que podamos dar pelea, que es lo que queremos todos. Ahora ya te lo quitaste, pero ¿cómo terminaste el partido que te vi que tenías hielo en la rodilla derecha? No, solo por precaución, ¿no? Estoy muy bien, así que por ahí estaba un poco cansado, hace rato que no jugaba un partido de entrada, así que bueno, ahora recuperarse bien y pensar en lo que viene. Gracias y saludo a Ruiz, que también la rompió. Bueno, ahí le digo, muchas gracias. Bien por Figueroa, de que desembarcó en Colón de Santa Fe y que acaba de jugar de titular y va a tener bastantes minutos en la cancha. Gran jugador, lo mismo que Alan Ruiz, que lamentablemente lo han expulsado. Yo lo colgué al video, pero si hay algo que vi emocionante, la verdad emocionante, es la salida de Atlético de Tucumán a la cancha. Volvió el decano con un triunfazo ante Racing, nada más ni nada menos. Qué ganas de ir a la cancha del Atlético de Tucumán, la verdad, una fiesta. Muy buen recibimiento para los grandes jugadores que ascendieron a primera, ¿no? Atlético Tucumán regresó a la máxima categoría luego de 6 años y en su debut venció nada más y nada menos que a la Academia por 2-1 con goles de San Pedri González. El equipo de Saba, que terminó con uno menos, descontó a través de Bou y buscó la igualdad con los ingresos de Lisandro López y Roger Martínez, pero chocó con la gran figura de este encuentro, una de las figuras de este encuentro, que fue el gran arquero que tiene Lucchetti, como le decíamos anteriormente. Una de las figuras fue la Pulga Rodríguez, que ya es un emblema de este Atlético de Tucumán, que pudo haber hecho un golazo, ¿eh? Usted quiere ver el video de ese casi gol de la Pulga, bien al estilo Messi. Lo puede ver en nuestra página de Facebook de Roja Directa. Mientras tanto, vamos a escuchar a la Pulga Rodríguez, capitán de este equipo. Bueno, Pulga, qué importante empezar ganando de local y ante un grande. Sí, la verdad que es muy importante para nosotros, que tenemos un objetivo muy claro, que es mantener la categoría y reiniciar primera división y hacerlo con un triunfo y como el de hoy, la verdad que es importantísimo. Con carácter, con entrega, pudiste aumentar la ventaja sobre el final. Sí, bueno, las situaciones se dan. Lo importante es que supimos mantener la calma y manejar los enviones de Racing. Y bueno, eso nos hizo de que el partido lo ganemos justamente. Y bueno, ahora disfrutar con la familia, disfrutar de este triunfo, porque ahora se viene un partido muy difícil, ¿no? La gente sabe que acá se van a hacer fuertes. Llevan 23 partidos invictos desde el 2014. Que no pierden, va a ser la clave para mantener la categoría, jugar de local. Nos tenemos que hacer muy fuerte. Creo que sumando los 8 partidos de local, de a 3 nos vamos a mantener la categoría. Esperemos que lo podamos hacer. Si lo jugamos los partidos como jugamos hoy, seguramente que van a ser positivos, ¿no? La gente recién cantaba que van a ganar en la Bombonera. ¿Se puede? Claro que se puede. Somos 11 contra 11 dentro del campo de juego y nosotros tenemos un objetivo. Ellos van por otro, pero vamos a ir con toda la convicción de que podemos sumar de a 3, ¿no? Grande la Pulga Rodríguez, gran delantero, gran jugador y emblema de este equipo. Y con un gran técnico, que es nada más ni nada menos que Asconzábala. El rendimiento fue interesante. El entrenador de Atlético Tucumán, quien consiguió ayer un valioso triunfo como local 2-1 ante Racing, en el regreso del decano en la máxima categoría del fútbol argentino, aseguró que sin esfuerzo colectivo es difícil ganar en primera división. Saludos a todos los hinchas de Racing, a Bernardita y al señor Gustavo Díaz. Bien, mientras tanto nosotros acá son las 18:30 en la ciudad de San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. Aquí en Roja Directa vamos con más música. We'll be right back. por diablo y por viejo, fue aquel esbirro de los vigías del templo de los furtivos. Que descubrí en su aspecto un fornido gallo de otra clase social. Llegó por la callejuela y enfrente de un centinela le encomendó conquistar la ciudad. Pam, pam. Estaba mirando el replay de la patada que le pegó el Chapu al Piti Martínez. La, ¡qué patada! Esto es roja, violeta, del color que vos le quieras poner. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de River Plate. En este caso, vamos a hablar de este Lanús, que le ganó en un partido bastante apretado, nada más ni nada menos que a Estudiantes. Román Martínez, que era ex jugador de Estudiantes. La ley del ex, nuevamente en este caso, ha surgido efecto. Apareció Román en el final, con gol de Román Martínez a los 40 del segundo tiempo. Lanús le ganó a Estudiantes como visitante en la cancha de Arsenal, en un partido muy intenso en el que ambos tuvieron chances para llevárselo. El ex Pincha le dio un triunfazo importante a Almirón en su debut como DT del Granate. La figura de este partido fue nada más ni menos que Román Martínez, gran jugador, ¿eh? Gran jugador Román Martínez, que espero que aquí en Lanús se desenvuelva de mayor manera. Sí, estamos con Román Martínez. Bueno, la inexorable ley del ex, no parás de pedir disculpas a todos los jugadores, a los colaboradores. ¿Cómo sentís después de hacer este gol? Nada, contento. Hoy yo me debo a Lanús, pasé 3 años en Estudiantes, en los cuales se han portado muy bien conmigo, yo traté de siempre dejar todo por esa institución. No he visto los colores de Lanús y la verdad que estoy muy contento. ¿Cuánto te benefició la entrada de Marcone? Decíamos que acertó en los cambios porque te soltó un poco más, teniendo en cuenta el desgaste. No, bueno, la pretemporada venimos laburando de esa manera, intercalando, cuando de vez en cuando me suelto hay un volante que me cubre. El técnico pesó ese cambio, Iván es un poco más defensivo que yo, paramos ahí en la línea del medio y nada, el gol vino de pelota parada, tampoco es que hice un eslabón de encaré por tres, o tres tipos y me metí por el medio. Así que fue una pelota parada y por suerte terminó en gol. Jugaste con Guillermo, bueno, ahora con Almirón. ¿Qué diferencia entre los dos técnicos? Se preguntan los hinchas, todos, del fútbol argentino. No hay mucha diferencia. Quizás con Guillermo éramos más verticales y con Jorge pide un poco más de tenencia y triangulación. ¿Los anotamos como los candidatos para este campeonato? ¿Qué dicen ustedes? Porque no juegan Copa. Recién empieza esto, pero el objetivo es ese. Muchas gracias. Gracias a vos. El auto. Muchas gracias a vos. Está, a ver, ya te digo... No, esto es tan mal. 17 grados no puede hacer nunca. ¿Qué está pasando con el 31, 18, 26? Se trajeron un saquito porque está fresco afuera. Sí, no, estoy mirando... dan jueves, viernes y sábado lluvia. Nada, terrible. No, yo entro generalmente a esta página porque tienen el Instituto Margarito Farrell de Santa Lucía. Tienen un programita ahí donde miden la temperatura. Una mini estación meteorológica, sí. Que es muy buena. Pero bueno, ya marca el viento cero, así que deben tener algún problema en la estación. Sí, no, porque jamás puede hacer 17, debe hacer unos 30 y algo, ¿no? Afuera. 62, calculé. 62 grados, muy bien. Ese es el calor que irradiamos nosotros desde aquí, desde el 92.7. Que me hiciste acordar, puchero. Me hiciste acordar. A ver si lo encuentro el mensaje, vio. No está Rocío y ya. Vamos River, dice acá. Me mandaron un mensaje. Menos mal que estoy mirando. A ver, aguántenme, gente que está del otro lado. Quiero mandarles saludos. A ver, ¿dónde está, por amor de Dios? Y no lo voy a encontrar. Oh, bueno, quiero mandarles saludos. Bajando por el puerto, vas doblando así y entras a la primer rotonda, sobre el final de la rotonda hay un sauce caído así con un sauce llorón, sí. Y ahí están unos muchachos, que ahora no me voy a acordar el nombre, que yo lo tenía anotado por algún lado, que les compré unos pescaditos para los muchachos de Ninta y que son fieles oyentes de la 92.7 y en este caso, increíble, encontré uno que me escuchaba a mí. Espectacular, pero tenía el nombre por algún lado, pero no. Debe ser humilde, que este debe ser uno de los programas más escuchados. No es así. Pero ¿dónde tengo el nombre? Estas cosas me pasan a mí solo. Bueno, la verdad es que le mandamos saludos a toda la gente que está a nuestra izquierda, a toda la gente de la isla que son fieles oyentes y que no están pasando un muy buen momento, por así decirlo. Entonces desde acá, desde no solo desde Roja Directa, sino de toda la 92.7, le mandamos la mejor de todas las ondas y que bueno, que gracias por escucharnos, ¿no? Que nos hacen el aguante y que son los que siempre están del otro lado. Eran hinchas de Boca, inclusive, pero qué bronca que me da. Che, esto me pasa por no está la productora y pierdo las cosas. Bueno, ya lo voy a buscar al nombre. Y luego les voy a saludar a los dos muchachos que increíblemente me escuchaban. Es una cosa increíble. Es la primera vez que me pasa esto. Así que, bueno, estábamos escuchando a Román Martínez, ¿no? Lanús le ganó a Estudiantes en un partido bastante ajustado, por así decirlo. Inclusive mirando la tenencia de posición de pelota y las ecuaciones de gol, los remates al arco y toda esta estadística que pone en nuestra página, gran página de Fútbol para Todos. Realmente fue muy parejo, pero bueno, en este caso Lanús se lo llevó. Quiero recordarles que en la delantera está jugando el Pepe San, ex River, y junto con Pablo Mauche, ex Boca. Si se habrán cruzado en alguna oportunidad y ahora están jugando juntos. Esas cuestiones del fútbol, ¿no? Seguimos, continuamos, ¿con quién? Con River. River se presentó a puro gol. El equipo de Gallardo goleó 5-1 a Quilmes, demostrando una gran superioridad en la segunda parte. Moro y Martínez marcaron en dos ocasiones, mientras que Alario cerró la goleada. El cervecero anotó Sebastián Romero. Lo que acá quiero decir, acá pasó algo bastante interesante, y hay que ser bastante franco en este sentido. No jugó Lucho González ni Pisculiche porque tenían problemas gastrointestinales. Entonces jugó Bertolo, Nico Bertolo y el Piti Martínez. El Piti Martínez, lo voy a decir yo y lo van a decir... no todos, en realidad, porque hay algunos que no. Pero el Piti Martínez siempre, viste, hay un rumor, viste, que la pierde, que hace una de más. Se espera un montón de este gran jugador que tenía Huracán, ¿no? Hasta cierto punto a mí no me gusta el Piti Martínez, ¿no? Porque es pura madre, pero bueno, le hicieron penal, gracias a él le ganamos a Boca. Y la verdad que hay que ser franco y que a veces se le pide mucho a un pibe de 22 años, ¿no? Que está con mucha presión en un gran club y con una gran camiseta pesada, ¿no? Como es la del Club Atlético River Plate. Y, no. y de local, este, River es bravo. Se ahí escucha la todo. La platea River Platense es brava. Se escucha todo, ¿no? Y siempre hay una cosita, ¿no? Ahí con el Piti Martínez. Sí, ¿y qué le pedimos demasiado? Yo, antes, increíble, ¿no? Yo con mi vecina, la Chicha, que le mandamos saludos, 97 años, ¿no? Que se mira todos los partidos de fútbol. Con Zulma, que también unos tantos. Con el viejo Parera, también otros tantos. Y con Pedro, y no me acuerdo cómo se llama la mujer. Y recién estábamos mirando este partido mientras nos clavábamos unos pollitos. Ahí, ¿no? Y le sacamos el cuero al Piti Martínez antes que empezara el partido. Y que no, que juega el Piti, no, y que le falte, que no sé qué, que lo vamos a vender, ¿viste? Porque uno, ¿viste? Siempre dice, lo vamos a vender a este, como si fuera mío el jugador, ¿viste? Clavó dos golazos. Así que el gesto también fue para vos. Sí, por supuesto. Y la verdad que lo asumo, y yo soy uno de esos que le pide, la verdad que un montón a este gran jugador, el Piti Martínez, que... También hay que rescatar otro gesto, que fue el de Poncio, que cuando vio que estaba así el famoso shh, que dice cállense todo, Poncio lo agarró y le dijo, vení, no hagas estas cosas. Te voy a explicar. Te voy a explicar, tipo, ¿no? Que sabe, como Poncio, ¿no? El Piti Martínez. Vamos a escuchar qué es lo que decía este gran jugador que tiene River, el Piti Martínez. Digo así, ¿necesitabas un partido de esta característica? Sí, la verdad que bueno, en lo personal... buscaba esto por ahí, tratar de andar bien, de llegar al gol y bueno, por suerte se dio y pudimos ganar la primera fecha, que es muy importante. ¿Qué hubo en el festejo? ¿Hubo desahogo? Sí, no, tranquilo. Por ahí necesitaba hacer un gol y bueno, lo importante es que también fue para hacer el 2-1 y bueno, como te dije recién, importante es empezar ganando. Es difícil obviamente jugar cuando por ahí perdés la pelota y hay un murmullo y por eso te termina saliendo un festejo así. No, tranquilo, por ahí no te das cuenta y bueno, son momentos de que no pensás y bueno, pero bueno, tenés que estar tranquilo, contento por el partido que hice. No arranqué bien, pero bueno, pude terminar de la mejor manera, convirtiendo, así que eso es importante. D'Alessandro, Pisculici, Nacho Fernández, Driussi, estás en un puesto con mucha competencia. ¿Te viene bien un partido así? ¿Es una buena carta de presentación? Sí, con Bertolo lamentablemente tuvimos que jugar por dos compañeros que estaban mal y bueno, nosotros... más allá de todo, tenemos que estar siempre bien para demostrar al técnico que tenemos que estar. Como te dije recién, lamentablemente son dos compañeros que se enfermaron, pero bueno, por suerte están bien y con Nico pudimos hacer un buen partido. Gracias. Un abrazo. Bien el Piti Martínez. Estábamos mientras tanto viendo la patada que le pegó el Chapu Braña también al Piti Martínez, que es otro jugador que generalmente recibe este tipo de infracciones, ¿no? La verdad que lindo partido el de River, fue penal de Alario, parece que no, y hay algunos, estaba el Gambetita La Torre relatando el partido y dijo que para él había sido, después otros periodistas dicen que no, criminal la patada, no, terrible. La petición es increíble, yo no lo había visto esto. No, sí que no lo agarró bien, porque si lo llega a agarrar creo que le parte... Esa es otra cosa, ¿no? No solamente le pegan, genera infracciones, inclusive penales. La verdad que creo que voy a cambiar mi speech con el Piti Martínez. No sé por qué me estás pasando últimamente que... 22 años tiene, tampoco... uno le exige, la verdad que un montón. Qué patada que le pegó el Chapu Brand. Chapu, otro, ¿no? Que ya está tirando las últimas magias en este Quilmes, que bueno. Ha sido expulsado y que eso, bueno, también favoreció al desarrollo del encuentro de River, donde nos peleábamos por hacer los goles, ¿no? En este caso, cuando entró Iván Alonso, el terrible, del pibe este que compramos de 36 años, que ahora en abril cumple 37. Nos peleábamos por hacer los goles. Nicolás, espera que ni te digo, Gonzalo Nicolás Martínez, nacido en Guaymallén, Mendoza, Argentina. Más conocido como el Piti Martínez, como bien decíamos, nacido en el año 93, 22 años y tiene 149 partidos en primera, ¿no? Desde su época en Huracán y junto con los de River con 17 goles, ¿no? El Piti Martínez. Y mira, yo te tendría que haber puesto... Porque acá el que puso paños en frío, y la verdad que hay que admirar lo de Gallardo. Gallardo dijo, tiene un pibe de 22 años, se le exige un montón, tiene que seguir aprendiendo, apostamos a este jugador, que la verdad que cada vez que... Habla muy bien Gallardo, ¿eh? La verdad que últimamente no es porque sea hincha de River, ¿no? Pero la verdad que no solo habla muy bien Gallardo, hace bien los cambios. Vamos a ver qué pasa con Iván Alonso. Ahora viene Alessandro. La verdad que estoy muy emocionado con este River y con las actuaciones. No es que vamos a jugar perfecto, ¿no? Hay cosas que fallan. Por ejemplo, el Nero Balanta, de que ingresó al partido, que para mí él sabía que algo le tiró, ¿no? Jugó 5 minutos, creo, el Nero Balanta. Desgarro en puerta. A pesar de que aún no salió el parte oficial, en River temen que la lesión de Eder Álvarez Balanta sea más grave que un simple dolor muscular y se trate de un desgarro en el isquiotibial. De confirmarse, el defensor colombiano, que ayer fue reemplazado a los 5 minutos, estaría inactivo por casi un mes y se perdería el comienzo de la Copa Libertadores. Parece que en el calentamiento ya él sintió algo. Y él tendría que haber dicho, mira, me parece que me tiró. Entonces, en la primer pelota dividida que tuvo, listo, le tiró, se tiró al piso y tuvimos que hacer un cambio. Poncio jugó de defensor central, y Nicolás Domingo pasó al puesto de Poncio. La verdad, Nero Balanta, la verdad que estaba tratando de levantar su nivel y que River lo necesita un montón. Bueno, parece que ahora lo vamos a tener relegado por un tiempito aproximado de un mes. Estas son las noticias en el mundo de River. Le mandamos saludos a todos los millones de hinchas de River que tenemos del otro lado y que siempre están ahí del otro lado. A Juancito Verón, que me había mandado un mensaje, le mandamos también, le dedicamos, en todo caso, esta gran victoria de River ante un Quilmes con 14 jugadores nuevos que, bueno, tiene que armarse, que por algún momento demostró un buen fútbol y tiene un buen pie, ¿eh? Nosotros nos vamos a un tema, José, y volvemos con el último partido de la fecha, que es la derrota de Vélez ante Sarmiento de Junín. Oh, hace sentir tan mal. Excelente tema de Turf. Lo bueno vino desde el banco. Se matan con los títulos. Lo bueno vino desde el banco. Acuérdense de eso. En el mejor momento de Vélez, Lippi movió los suplentes y mandó a la cancha a Carlos Bueno, que debutaba en Sarmiento. Tres minutos más tarde, el delantero no perdonó a Asman, Fabián Asman, que no solo tiene una... El vago tiene toda la facha. Asman y tiene un... La mujer es súper conocida. Menos mal ahora. ¿Cómo estoy con los nombres, che? Una modelo. ¿Eh? No, era Media Benz. Me suena a Petra, pero no me acuerdo. Pitra. Bueno, es una modelo muy conocida. ¿Cómo? Melina Pitra. Muy bien. Fabián Asman, la mujer Melina Pitra. La verdad, che, bueno. Con un bombazo al primer plano hizo explotar a Eva Perón. El local lo ganó 1-0 y le amargó la presentación al DT Bacedas. ¿Se acuerdan? Carlos Bueno fue el que partió Orión. Me acuerdo. Esa dura embatada, ¿no? Lo mató, pobrecito, al uruguayo Carlos Bueno. Fana de Boca. Yo estuve leyendo por ahí. Fanático de Boca el tipo. Así todo. Me cae muy bien el uruguayo Carlos Bueno, que volvió al fútbol en San Martín de San Juan, jugó las últimas dos, los dos partidos, ¿no? Ya se ve, notaba bastante recuperado, y ahora fue vendido a Sarmiento de Junín, donde ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol de la victoria de Sarmiento de Junín a este Vélez de Baceda. Carlos Bueno fue la figura, no sé si fue la figura, pero... Vamos a poner el audio del autor del único gol de este partido. Y con él estoy, con Carlos Bueno, que hizo su debut. Dos pelotas, una adentro, efectividad. Bien, contento. Sirvió para el equipo, para ganar. Era lo que queríamos, arrancar bien. Y bueno, de local, obviamente, hacerlo bien, hacernos fuerte. Y bueno, costó. Pero jugamos bien. Lástima que se demoró el gol, pero bueno. Se ganó, que era lo importante. Por momentos tuvieron un buen fútbol, pudieron tocar la pelota, hacer buen juego, presionarlo a Vélez arriba. Sí, hicimos un gran primer tiempo, tuvimos chance clara, bueno, no. El arquero de ellos tuvo una buena noche y por ahí en el segundo tiempo ya se arrancaron bien, pero bueno, no pasamos quizás momentos de sobra, no ser una pelota cruzada, pero después creo que supimos manejar. Por ahí soltábamos mucho la pelota muy rápido y eso nos costaba. Por ahí el cansancio también nos jugó en contra. Pero bueno, después pudimos en un contragolpe hacer el gol y eso sirvió para tranquilizar. Un equipo con mucha experiencia, jugadores que llegaron, que se acoplaron rápido y que hoy tuvieron este partido que pudieron hacer frente a Vélez. Y eso es lo bueno, tener gente de experiencia, que se acopla rápido a cualquier sistema y entiende rápido el juego que quiere el entrenador. Esperemos seguir así, seguir mejorando y de local más que nunca hacernos muy fuerte. En lo personal, que te gusta estar siempre, la rodilla te jugó... Bien, ya quedó atrás. En San Martín pude jugar los últimos partidos. Yo hice una pretemporada, así que estoy bien, está fuerte. Y bueno, hoy por suerte pude tener la suerte de convertir. Y bueno, lo que más le gusta al jugador de fútbol y más al delantero que vivimos del gol es convertir. Y nada, feliz, ahora a disfrutar con los compañeros, mañana ya a entrenar pensando en el partido del sábado. Se viene San Lorenzo, juega el miércoles frente a Boca. Sí, para mí uno de los mejores rivales que hay, de los mejores rivales que hay en el fútbol argentino, los mejores jugadores y obviamente el mejor club de la Argentina. Así que iremos allá, trataremos de hacer un buen partido y traer algo que va a ser importante para nosotros. Carlos, bueno, gracias y felicitaciones. Chau, gracias. Ahí está. Bien, rapidito lo que le querían contar, el señor Carlos Bueno, el uruguayo Carlos Bueno de Artigas, de Uruguay, que tiene 35 años, Es impresionante la cantidad de clubes por donde pasó, ¿no? Peñarol, donde hizo 73 goles en 135 partidos. El Paris Saint-Germain, Sporting de Lisboa, Boca, Peñarol, Real Sociedad, Universidad de Chile... El Querétaro, San Lorenzo, otra vez el Querétaro, Universidad Católica, Belgrano, San Martín de San Juan y ahora en San Martín, Sarmiento de Junín, perdón. 422 partidos en primera, 177 goles, tiene un promedio de 0.42. Tiene más, mejor porcentaje de gol que el tanque Denis de Independiente. Así que, gran jugador, el uruguayo Bueno, que le dio la victoria a este Sarmiento de Junín. Quiero mandarle un saludo al amigo que me escribió. Ay, este celular. yo te echo la culpa a vos, Julián, pero ahora no me anda a mí. Que bueno, textualmente decía así: ¿qué quiere el negro Figueroa? El año pasado nos daba dos pases seguidos. Saludos de un hincha de la lepra. Amigo querido, Figueroa tiene 413 partidos en primera y 59 goles. Jugó en Chacarita, en un equipo de Bélgica, Sarmiento de Junín, Chacarita, Godoy Cruz, en Arabia Saudita, en Ñul y en Colón de Santa Fe. El negro Figueroa, que no tenía un buen presente en Ñul. Y, viste, es así. Van, cambian de técnico y bueno, es lo que le quedó. Y ahora está en Colón de Santa Fe, pero ahí en el audio que pusimos tiraba algún que otro palo, ¿eh? A la gente de Ñul. Le mandamos saludo a toda la gente de Ñul, al amigo que se comunicó que no me puso el nombre, que termina con 41. El celular, mandame el nombre, así de, ya te tengo en cuenta para los saludos. A toda la familia Murúa. Y a Foglia, hay hinchas de Ñul a patadas acá en San Pedro. Así que le mandamos saludos a toda la gente de Ñul. Me faltan 3 minutos. Viene el desembarco hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a tener que ir cortando. Lamentablemente se ha terminado el gran programa que hemos tenido en el día de hoy. Hoy tenemos a Huracán, mañana tenemos a Boca. Y el jueves vamos a estar hablando de lo que es la fecha número 2 de este gran torneo federal argentino que tenemos aquí, ¿eh? Esto ha sido todo por hoy. Les doy los saludos al señor José Luis García. Yo, aprovechando que estamos en un programa deportivo y básicamente en fútbol, quería decirte no, gracias a vos. Gracias a vos, porque el fútbol es así. El fútbol. Julián, bienvenido y muchísimas gracias por. Usted tiene las puertas a los dos, le digo, nena, ustedes vengan cuando quieran, ¿eh? Acá no hay drama. Y más si se va al mate, mejor. Muchas gracias por invitarme, me encanta venir acá. Aprender algo de fútbol, porque hablando de táctica no es un carajo, pero para ponerme la camiseta sí. Pero no, pero viste, ya te tiran datos como para que te vas de acá y decís, che, viste que Negro Figueroa no dio dos pases seguidos. Pues sí, ya por menos sirve, porque cuando voy allá con los pibes, quedo como interesante. Claro, viste, de todo siempre se aprende en aquí en esta gran radio que tenemos en la ciudad de San Pedro. Además aprendí que no me tengo que meter con los hinchas platenses. No, bravo, los hinchas del calamar, ¿eh? ¿Eh? Bien, Juli. Bien. A todos nuestros queridos oyentes, les mandamos un saludo enorme y que tengan un excelente martes. Comienzo de semana, espero que les sea leve. Y bueno, nos vemos nosotros el próximo jueves con los sorteos. Así que acuérdense de compartir la fotito de Lencería Luna. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Chau, chau. Hago que lo imposible sea posible, que todo lo increíble se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible. Que los presidentes sean inteligentes. Hago que ahora, la correntada, hago que la gorda comienza el espacio placa, publicitario. Carnicería Picho. Las mejores carnes, asado, hamburguesas.